nuevo año comenzaba para este hombre. Iba a ser el primer año de su gobierno. Así que estaba, pues, entre contento y nervioso por un nuevo comienzo, un nuevo año para él. Se fue a acostar pensando en esas cosas, en los desafíos que tenía por delante, en lo que el futuro le depararía. Y durmiendo, se le aparece Dios en sueños y le dice: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Esto que acabo de decir pasó en efecto, y el hombre fue el rey Salomón. ¿Qué tal si hoy, saliendo de la reunión, tú te fueras a tu casa, terminas tus labores, te vas a acostar, te duermes y Dios te preguntara lo mismo? ¿Tú qué le dirías? Imagínate que te vas y te duermes y empiezas a dormir y en tu sueño Dios se te aparece y Dios te dice: pídeme lo que quieras este año, yo te lo daré. No me respondas, pero respóndete a ti mismo. ¿Qué le dirías? Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Espero que no le vayas a decir, si te llega a tocar el privilegio, no le vayas a decir: ah, yo quiero un PlayStation. O, ah, yo quiero el nuevo iPhone. Miren, no es seguro que lo que tú le pidas a Dios se te va a conceder. Pero ¿qué tal si Dios le concediera a varios entre nosotros lo que le pidieran este año? La pregunta que yo quiero hacer para comenzar esta enseñanza es: ¿estás tú preparado para alcanzar algún sueño que Dios te quiera conceder? ¿O serás como el Charlie Brown, el de la historieta, que estaba jugando al arco y flecha y agarraba la flecha, la lanzaba, y donde caía la flecha, agarraba el bote de pintura, y donde caía la flecha, pintaba alrededor el blanco? Y Lucy lo empieza a ver y le dice: ¿y eso qué? ¿Estás haciendo trampa? ¿Así no se juega? Dice: bueno, cuando menos me aseguro que siempre doy en el blanco, dice él. Algunos de nosotros vivimos vidas que se desenvuelven sin planificar y sin soñar. Y luego llega el fin de año y cualquier cosa buena que sucedió le pintamos como Charlie Brown los círculos alrededor y le decimos: mira, yo le di al blanco, ese era mi objetivo de este año. Y no es cierto. Simplemente agarramos cualquier cosa buena que nos pasa y la celebramos, lo cual está muy bien. Pero ¿qué tal si hiciéramos la ecuación a la inversa? ¿Qué tal si Dios quisiera este año concederle algo bueno, algo grande, algo sobresaliente a algunos de sus hijos que saben pedir, que tienen ganas de que sus vidas marquen una diferencia este año? Como ya dije, no es garantía de que Dios nos va a conceder los sueños. Pero ¿qué tal si Dios quisiera concederle algunas peticiones a algunos de sus hijos o hijas? La pregunta es: ¿qué le pediría a usted? ¿Qué le pediría? El año que pasó yo fui testigo de cosas grandes que Dios hizo. Aunque no las planeamos, yo fui testigo de algunas cosas grandes que Dios hizo en la vida de algunas familias que están cerca de nosotros. Cosas muy difíciles, cosas muy complicadas, cosas muy fuertes que están viviendo, pero que Dios intervino y hizo algo especial por sus vidas. ¿Qué tal si este año te tocase a ti? Hoy vamos a aprender del ejemplo de un hombre que se vio en ese lugar, que se vio en la encrucijada de empezar una nueva etapa de su vida, y en lugar de solamente vivir el momento, él se atrevió a soñar que Dios podía hacer una diferencia en su vida, y Dios se lo concedió Primero de Crónicas, capítulo 4. Búsquelo. Primero de Crónicas, capítulo 4, en el Antiguo Testamento. Explico el contexto. Primero de Crónicas 4. Explico. El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, estuvo esclavo en Egipto. Y Dios manda a Moisés, su siervo escogido, a que dirija al pueblo de los israelitas a salir de Egipto en el Éxodo. Y después de estar 40 años en el desierto, donde Dios les da la ley a su pueblo para que supieran cómo vivir, entonces llegan a la tierra prometida. Se establecen en la tierra prometida y por 400 años Dios dirige a su pueblo Israel a través de jueces. Diga jueces. Jueces. Los jueces eran caudillos, eran héroes. Y Dios a través de jueces dirigió a su pueblo por 400 años y finalmente el pueblo quiso tener un rey y Dios se lo concedió. Así que por los próximos 400 años Dios permitió que su pueblo fuera gobernado por reyes, el primero de los cuales se llamó Saúl, el segundo David y el tercero Salomón. Después del rey Salomón, el reino de Israel se parte en dos. La parte norte se llamó Israel todavía y la parte sur se llamó Judá, y de ahí viene el nombre judíos. En el reino del norte, el reino de Israel, a partir de ese momento, todos los reyes que hubieron fueron malos. Reyes que incitaron al pueblo de Dios a practicar la idolatría y otros pecados, lo cual indignó a Dios. Y en el reino de Judá, en el reino del sur, hubo muchos reyes buenos y muchos reyes malos. Al final Dios fue agotado en su paciencia con su pueblo por tanto pecado, idolatría y violencia. Y entonces, en el año 722 a.C., Dios usa a la nación de Asiria para venir y desbaratar al pueblo del norte, a Israel, y los dispersan. Y después, pero sobrevive el reino de Judá. Pero después también Dios usa a los babilonios, y en el año 586 vienen y acaban de destruir con la capital Jerusalén y se llevan cautivos a muchos, a la mayoría de los judíos, se los llevan esclavos cautivos a Babilonia. A esto se le llama el exilio o la cautividad. Pero ellos aprenden la lección y estando en Babilonia se arrepienten de sus idolatrías y Dios se acuerda de su pueblo y obra un milagro poderoso y permite que su pueblo de Babilonia regrese de vuelta a Judá y reconstruyan. El retorno le llaman a esto, el retorno del exilio. Y Dios usó varios líderes para dirigir ese retorno a Judá, el regreso de los judíos. Y uno de ellos se llamó Esdras. ¿Cómo se llamó? Esdras. Hubo varios. Esdras fue uno, Nehemías fue otro, Zorobabel fue otro. Esdras era un hombre experto en la ley del Señor, era sacerdote, era un conocedor de la escritura. Esdras fue el hombre que se encargó de organizar todo el sistema de enseñanza espiritual de los judíos que hasta el día de hoy está en vigencia y se llama el sistema de las sinagogas. Esdras lo inventó. Además, Esdras escribió no solo el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento, sino también escribió Primero y Segundo de Crónicas, para recordarle al pueblo que había estado en cautividad su identidad, quiénes eran ellos y lo que Dios quería hacer con ellos, darles una nueva oportunidad. En los primeros 9 capítulos de Primero de Crónicas, usted solamente va a encontrar puras genealogías, nombre tras nombre. Empieza con la de Adán, desde Adán hasta Edom, todo el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 se menciona a Jacob en los primeros 2 versículos y a partir del versículo 3 se empieza a describir con lujo de detalle la genealogía de Judá, porque acuérdese que fue la tribu predominante en el sur, que regresaron. Y usted se va a cansar de leer tantos nombres. Usted dice, pero ¿por qué escribieron 9 capítulos de puros nombres? Pues para usted no es importante, pero para ellos que venían de la cautividad y ya no sabían ni quién era quién, era importante honrar a los que habían decidido dejar la comodidad en la que se habían establecido para regresar y reconstruir la nación de Dios. ¿Me están siguiendo? Así que era un cuadro de honor, así como a usted le gusta que el nombre de su hijo aparezca en el cuadro de honor de la escuela, para los judíos que regresaron a Judá, era un cuadro de honor. Lo extraño de esos 9 capítulos de genealogías es que tú nada más ves nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, sin lujo de detalles. Y de pronto cuando llegas al capítulo 4, versículo 9, sucede algo inaudito. Llega y aparece un hombre y se dicen varias cosas de este personaje en medio de 9 capítulos que no se dice nada en detalle casi de nadie. Y cuando llegamos aquí, este hombre es descrito de manera especial. Se llamó Jabes. ¿Cómo se llamó? Jabes es especial porque no se sabe quién fue su padre, no se sabe el nombre de su madre, solo se sabe lo que dicen los versículos 9 y 10. Vamos a leerlos, dice ahí. Voy a leer yo en la Reina Valera. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Qué tremendo este Jabes! Hoy vamos a meditar unos minutos en la vida de Jabes y vamos a aprender de Jabes. ¿Cómo prepararnos ante una nueva temporada para deparar un futuro diferente para nuestras vidas? El título de mi mensaje es Aprendiendo de Jabes a forjar nuestro futuro. ¿Están listos? Aprendiendo de Jabes a forjar un futuro. En primer lugar, debemos de decir que usted puede distinguirse. Usted puede distinguirse en medio de una generación. Aquí hay un hombre que lo ejemplificó. Jabes en su generación se distinguió. Esa palabra que vemos en el versículo 9 cuando dice Jabes fue más ilustre. En hebreo esa palabra ilustre, la raíz que usó el Esdras al escribir es la palabra, literalmente significa pesado. En México la gente dice, no, estás pesado. Ahora le voy a explicar cómo lo estaban usando los autores bíblicos. Esa palabra pesado se usaba en el sentido figurado en hebreo para referirse al honor de una persona. En el primer libro de Samuel se usa esta palabra en un versículo cuando dice que Dios honra a los que le honran en el capítulo 2. Dos veces esa palabra honra a los que le honran es la misma raíz. Por eso algunas versiones traducen que Jabes fue el más ilustre, Jabes fue más honrado, Jabes fue el más distinguido entre sus hermanos. El más distinguido. Una persona, bueno, todos los judíos que regresaron, pues eran del pueblo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué Jabes se distinguió? Usted puede distinguirse en su vida. Usted no tiene que conformarse con llevar una vida promedio. Usted puede hacer algo al respecto. Usted puede superar los obstáculos que le van a tratar de impedir vivir de esa manera. Observemos dos obstáculos que tuvo Jabes que superar para llegar a haber sido distinguido. En el versículo 9 dice en primer lugar, fue más ilustre que sus, ¿qué? Hermanos. O sea que tuvo varios hermanos. Tuvo mucha competencia, podríamos decir, ¿no? Cuando tú eres hijo único en una familia, pues no hay quien compita contigo. Pero cuando tienes muchos, ¿por qué agarraste mi camisa? No, era la que yo quería. Y empieza a ver. Ahora imagínense en tiempos de cautividad, no debe haber sido fácil para Jabes abrirse brecha. Y más si sus hermanos eran mayores, o eran más fuertes, o más competentes, más inteligentes. No se dice nada. Solamente nos dice que Jabes se distinguió entre ellos. ¿Me están siguiendo? Una cosa que yo he aprendido es que cuando una persona está en Cristo, tiene posibilidades de sobresalir. Dios tiene tantos recursos que nadie se tiene que quedar discriminado cuando estás en Cristo. Un ejemplo de eso lo vemos en el Nuevo Testamento cuando dice la Biblia que todos los que están en Cristo han recibido dones espirituales, que cada uno recibió la medida del don de Dios que le fue dado. Todos tienen algo especial, dones especiales. Si nosotros no llegamos a distinguirnos como cristianos, no es por culpa de Dios, ¿eh? Nuestra actitud puede determinarlo. Aunque tú tengas muchos hermanos, aunque llegues a estar en una iglesia grande, aunque haya muchos, no, aunque haya mucha competencia aparentemente, digas, no, pues yo cuándo voy a predicar, no, yo cuándo voy a cantar, no, o sea, tú dices, yo cuándo voy a, no importa que haya mucha competencia, tú puedes distinguirte. Piensa cuándo fue la última vez que te diste por vencido antes de intentarlo, diciendo, no, es que son bien muchos, son demasiados, está difícil. Jabes se distinguió, en primer lugar, a pesar de que había competencia, y segundo, dice el texto ahí, en el 9, al cual su madre llamó Jabes. ¿Cómo se llamaba? Jabes. Para usted y para mí el nombre Jabes no hace sentido, pero ahí nos dice el significado del nombre. Dice Jabes, le puso Jabes por cuanto lo di a luz con dolor. ¿Sabe qué significa Jabes? Dolor. Imagínate, bueno, en español tenemos el nombre Dolores, ¿verdad? ¿Qué nombres hay en español, no? Dolores Panduro. ¿Por qué hay nombres así y apellidos así? Yo no sé. Malacara. Por ahí uno, ¿no? De veras, los nombres te pueden marcar. Imagínese este cuate desde que nació, vivía en un ambiente adverso. ¿Qué nombre le pusieron? Dolores. Ahí viene el dolor. Ahí viene el dolor. Ay, estábamos tan bien hasta que llegó el dolor. O sea, el estigma lo acompañó desde el nacimiento. El dolor. Ahí viene la piedra del zapato. Ahí viene la apendicitis, yo no sé cómo le dirían en la escuela, ¿no? Mira, aunque tú digas, es que en esos tiempos eran supersticiosos, ellos no sabían de cómo funciona. No importa. ¿Tú crees que eso no marca a una persona? En pocas palabras lo digo así. El pasado de este hombre estaba marcado por el dolor. Por el dolor. Uno de los, no sé si llamarlo privilegio o experiencias, ni siquiera lo puedo definir, que vive un hombre que se dedica al ministerio como yo, uno que se dedica al pastor, es conocer la historia de muchos de los hermanos en Cristo, con más detalle de lo que algunos se imaginan. Y yo me admiro, miren, yo me admiro a veces de escuchar las historias de dolor que algunos de ustedes han vivido. Historias de desprecio, historias de orfandad, historias de violación, abuso sexual, historias de discriminaciones, historias de enfermedades crónicas, historias de wow, yo digo, a veces veo a algunos de ustedes y cuando conozco sus historias, yo pienso y digo, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le ha hecho para sobrevivir tanto dolor? Escúchame bien, no importa cuál haya sido tu dolor, que seguramente ha sido muy intenso, no importa cuál haya sido tu dolor, tú vives el peligro de dejar que tu dolor te defina tu futuro. Ten cuidado, tú puedes agarrar a tu dolor de excusa y vivir como un cojo psicológico toda tu vida y justificar tu mediocridad por causa del dolor que alguien o algo te causó. Pero no tienes por qué vivir atado a tu dolor. Jabes hasta se llamaba dolor. Y la Biblia dice, el versículo 9 empezó diciéndonos el final de la historia, que él se distinguió, que él fue un hombre ilustre entre sus hermanos, a pesar de que su vida fue marcada por el dolor. ¿Qué dolor te marcó a ti? ¿Y lo sigues usando de excusa? Por eso el primer principio que queremos recalcar aquí es: usted puede sobresalir. Usted puede sobresalir. Deje de seguir llorando porque no es que a mí me hicieron, no es que a mí me tocó, mira lo que... No te resignes con eso. Deja de estar mirando a tu pasado toda la vida, porque tengo una buena noticia para ti. Jabes decidió, ese Jabes que vivió allá en Babilonia, él decidió creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen que el Dios en quien nosotros confiamos es más grande que tu dolor. Es más grande que tu dolor. Es más grande que tu enfermedad. Es más grande que tu tragedia. Es más grande que tu pasado. Tú vas a escoger si le crees a la Escritura o le crees a tu dolor. Porque tu dolor te va a gritar y te va a decir: yo soy lo más grande que te ha pasado y a mí me respetas. Y va a querer que te postres y lo veneres todos los días de tu vida. Pero viene Dios y dice: yo te puedo redimir a pesar de tu dolor. Yo puedo hacer una diferencia. Aunque el dolor nunca se te quite y sus marcas te persigan por todos los días hasta que llegues al cielo, todavía Dios puede hacer de ti una persona ilustre. De hecho, quizás ese dolor fue lo que hizo que Jabes se distinguiera, que su experiencia le sirviera como escalón para subir al nivel que Dios había destinado para él. ¿Qué es lo que hizo famoso a David? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo famoso a David? El gigante, ¿verdad? Lo que catapultó a David al propósito de su vida fue un problema, fue un problemón. ¿Cuál problema tienes tú que enfrentar? Tú te puedes distinguir sin importar lo que hayas sufrido o lo que estés sufriendo, todavía Dios puede hacer algo contigo. Amén. Segunda lección: ¿cómo puedo cooperar yo con Dios con lo que Él quiere darme, con lo que Dios quiere hacer? Aprendamos del ejemplo de Jabes, versículo 10. Observemos algunas cosas que Jabes aprendió y le funcionaron. Quizás si aprendemos de su ejemplo, también podemos hacer una diferencia. En primer lugar, voy a hacer una aclaración antes de entrar al pasaje. Escúcheme bien. Lo he dicho varias veces y recalco. Dios es soberano. A ver, ¿qué dije? ¿Que Dios qué? ¿Qué significa eso? Que a fin de cuentas es la decisión de Dios. Dios decide a qué personas les va a conceder grandes logros y a otros no. Así que si usted dice: no, pero es que yo he hecho algunas de las cosas que Jabes hizo y a mí no me fue tan bien. Bueno, entonces acuérdese, Dios es soberano. Allá del otro lado de la frontera, allá en el cielo, cuando estemos con Él, Él va a destapar las cosas tal y como son y le va a dar honra y honor a los que se lo merecen y que aquí entre nosotros no tuvieron tanta fama o tantos resultados. ¿Me doy a entender? Dios sigue siendo soberano, así que no es garantía de que si hacemos todo lo que hizo Jabes, pues vamos a lograr algo significativo en el 2017, pero puede ser que nuestras probabilidades van a aumentar si aprendemos de esto. ¿Por qué lo digo? No para desanimarlos, sino porque piensen ustedes, ¿ustedes creen que Esdras, volvamos al contexto donde se dio esta historia, cuando Esdras escribió la vida de Jabes, bueno, este reporte de Jabes, mejor dicho, ¿ustedes creen que la intención de Esdras era que cuando los israelitas leyeran el libro de las crónicas admiraran a Jabes? ¿Ustedes creen que es lo que Esdras se proponía al escribir ese libro y a incluir esa nota acerca de Jabes? ¿Él quería que lo admiraran, que le hicieran un monumento, San Jabes de, yo no sé, la fiesta patronal de Jabes? ¿Ustedes creen que eso es lo que quería Esdras? No, obviamente no. ¿Qué querría Esdras? Un principio de interpretación bíblica fundamental es este. Hay que tratar de entender lo que el autor original quiso decirles a los lectores originales en su contexto. Es muy simple, es casi obvio. Lo que Esdras quería lograr al incluir esta historia era esto: que todos ellos que estaban migrando de regreso a una tierra desolada supieran que Dios podía hacer algo con ellos, que Dios podía usarlos, aunque eran gente sencilla, sin recursos. Y les quiso dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de un hombre que ni siquiera sabemos quién, solo sabemos que ha sufrido y que tuvo que abrirse camino entre muchos, y Dios lo hizo. Lo que Esdras quería era que ellos fueran inspirados, ¿me entienden? Y que se contagiaran de la actitud de Jabes. ¿Qué hizo Jabes entonces? Veamos, dice ahí, versículo 10, invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Qué dice? Fíjense bien, vamos a sacar varias cosas de este versículo rápidamente. En primer lugar, Jabes creía en Dios, ¿sí o no? Jabes creía que había un Dios todopoderoso y grande allá arriba, ¿verdad? No solo creyó que Dios existía, creyó que Dios era grande, porque le pidió ayuda, ¿no? ¿A quién le pides tu ayuda? ¿Al que está más debilitado o más pobre que tú? No, pues tú le pides ayuda al que te la puede dar, ¿no? Jabes creyó en Dios, creyó que Dios era grande, pero no solo eso. Jabes creyó que Dios podía escucharlo a él, que lo podría escuchar a él. Algunas veces la gente en las iglesias donde yo he servido, o a veces que he ido a predicar, vienen al final y me dicen: pastor, ora por mi abuelita, pastor, o porque estás muy viejita. No, pues a mí no, mejor ore usted está joven. O porque está muy joven, no, pues yo estoy muy joven. O sea, ¿por qué Dios no te va a oír a ti? ¿Por qué? ¿Porque tengo una enfermedad, porque tengo una deuda, porque tengo un problema en mi casa? O sea, yo no sé, tú ponle la excusa que quieras. Y luego ve con Jabes y dile: Jabes, ¿a ti te escucha Dios? A mí sí, dice él. ¿Pero quién es tu papá o qué para que te escuche Dios? Dice: mira, yo solamente sé que Dios es grande y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Qué es galardonador? Que da regalos, premios. ¿A quiénes? A los que le buscan. Jabes se atrevió a creerle a Dios. Jabes se atrevió a creer que no era demasiado viejo, que no era demasiado joven, que no era demasiado pobre, que no era demasiado rico, que no era demasiado educado, que no era demasiado ignorante. Él se atrevió a creer que Dios a él lo podía escuchar. ¿Tú lo crees? Deberías. Pastor, aquí estoy en el hospital. Se está muriendo mi vecino, pero córrele si no, no lo alcanza. Venga a orar por él, pero ya. Y yo le digo: ¿y por qué yo? Y que me libres del mal para que no me duela. Así dice. Otras versiones traducen así. Como en la Biblia de las Américas dice: para que no me duela. Es un juego de palabras. Oiga esto. Jabes dijo: mi pasado está definido por, ¿cómo se llamaba? Por dolor. Pero yo no quiero, Señor, yo no quiero que el pasado se perpetúe. Protégeme para que el dolor no me defina. Yo voy a vencer mi pasado, yo voy a vencer mis enemigos, mis obstáculos. Muchos de los enemigos de los que Dios tiene que protegernos somos de nosotros mismos. Nuestra mala actitud, nuestras propias debilidades, nuestros pecados, nuestras tentaciones. Un hombre que estaba haciendo sus propósitos para año nuevo, dijo: oh, este año yo le voy a pedir algo nuevo a Dios. Y empezó a orar, le dijo: Dios, hay negatividad, hay pesimismo muchas veces. Pero tenemos que aprender a orar como Jesús nos enseñó. La bendición no tiene nada de malo, pero en realidad ya estamos bendecidos. Segundo, podemos orar para que Dios ensanche nuestro territorio, o sea, algo correspondiente a eso. Yo creo que sí, porque Juan le dice a Gayo, en una de sus epístolas le dice: amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces sí, si hay un fundamento del Nuevo Testamento donde podemos orar para que Dios nos ayude a progresar. Siempre recordando que Dios es soberano. ¿Ok? Y luego dice, y que me protejas del mal para que no me dañe, para que no me duela, ¿verdad? También tú puedes orar para pedirle a Dios que revierta tu historia de dolor y que te proteja para cumplir tu destino. Yo creo que este año, algunos de ustedes van a leer el Nuevo Testamento por primera vez en su vida. Yo creo que este año algunos de ustedes pueden, si se lo proponen y se aferran a Dios, memorizar un versículo de la Biblia cada semana con alguna buena promesa de nuestro Dios. Yo creo que algunos de ustedes este año van a aprender qué significa ser un discípulo de Jesús y van a aprender a compartir su fe. Y yo creo que algunos de ustedes este año, por primera vez en su vida cristiana, van a ser el instrumento que Dios va a usar para ganar a alguien para Cristo, para que alguien pase de muerte a vida para la eternidad. Esos son el tipo de cosas que Dios quisiera hacer entre su pueblo. No solo cosas materiales, cosas primeramente espirituales. Algunos de aquí, por primera vez después de tantos años, quizás hasta décadas, van a perdonar de todo corazón a alguien que les dañó. Otros que han tenido vidas conformistas van a aspirar a nuevas metas. Algunos quizás van a adquirir sus casas, otros van a entrar a la universidad, otros van a ir por primera vez en su vida a un viaje misionero este año. Y otros se van a quedar con las ganas, pero lo van a intentar. Pero van a llegar al fin de año y van a decir, bueno, no logré todo lo que me propuse, pero lo intenté. Pero clamé a mi Dios por eso. No me quedé sentado pintando círculos como Charlie Brown. Yo soñé, aspiré a algo más y Dios me concedió un 5, 10, 15, 20%, 50%, hasta el 100%. Pero algunos entre nosotros podrían lograr no solo el 100%, sino aún más. Cuando yo era jovencito, no conocía al Señor. Entré a la secundaria, o sea, lo que es aquí la middle school. No había pasado ni un mes. Yo estaba sentado en la clase de inglés, no entendía nada. Bueno, era tan aburrida la clase que no me podía concentrar. Así que una de esas mañanas yo me puse a dibujar ahí un patito de papel. La maestra explicando acá la gramática en el pizarrón y que... Ay, yo dije, no entiendo nada. Yo me puse a hacer dibujitos ahí en mi papel y ya nada más recuerdo cuando sentí el golpe. Me dio un golpazo así en la nuca, que hasta choqué la frente contra la mesa y me asusté. Y ella había venido en silencio. También era profeta ella. No había pasado ni un mes, les recuerdo, en primero de secundaria, y me profetizó y me dijo, de mí te acuerdas si no repruebas. Y aquí te veo el año que entra. Fui con mi mamá, le dije, mamá, méteme a clase. Vinieron unos americanos, ya me había convertido a Cristo, vinieron unos americanos, un grupo de americanos allá a Guadalajara a hacer un ministerio por una semana y luego me decían, oh, tú hablas inglés. Uno de los jóvenes americanos, pues puro inglés hablaban, entonces yo me acerqué, traté de empezar a hablar en inglés con él y viene el evangelista y me dice, ¿tú crees que hablas inglés? Dice, no le hagas caso, este no sabe nada. Y yo me desanimé. Yo dije, me acabó, me menospreció, ¿no? Nunca voy a aprender inglés. Él también me lo dijo. Inglés azteca, o yo no sé qué han de pensar que tengo, ¿no? ¿Saben? Cuando yo fui a una iglesia cristiana por primera vez en mi vida, el hombre que estaba predicando era un americano. Todavía está allá, Marcos se llama, Marcos Landis. No hablaba bien español. Y cuando él estaba predicando en esa iglesia, les estoy hablando de hace 27 años atrás, y yo lo escuché predicar, yo dije, ¿qué? ¿Cree que habla español? ¿Alguien le entiende? O sea, eso es lo que yo estaba pensando. ¿Qué quiere hacer Dios a través de alguien como tú? Si tan solo le creyeras a Dios, si tan solo dejaras tu pasado atrás y dijeras, Señor, si tú puedes usarme para algo, aquí estoy yo. No voy a usar de pretexto mi enfermedad, mis limitaciones financieras, mi edad, las dolencias que tengo, mi nivel educativo. Yo solo voy a confiar en ti. Yo solo voy a creer que tú puedes hacer algo especial a través de mí, de bendecir a mi generación. Tú puedes usarme a mí. Nunca es demasiado tarde para que Dios te use para hacer una diferencia. ¿Qué tal si al final de este año te mueres? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Vivirlo así nomás o hacer una diferencia? ¿Y qué tal si no te mueres? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Solo existir para estar viendo tele y conociendo y paseando? Que este año sea marcado porque Dios haga algo especial a través de tu vida para bendecir esta generación. Para que un día tú te pares. Hoy mis hijos me pueden criticar de cómo hablo inglés. Cuando yo conocí a Cristo y sentí que Él me llamaba a servirle, yo jamás había salido de mi ciudad. Jamás. Era de una familia pobre. Crecí en una casa sin piso de tierra, sin enjarre. Jamás. Y a mi esposa y a mí Dios nos ha dejado andar ahora por varios países. Y hemos hecho muchas cosas. Y hemos tenido grandes pruebas también. Pero mi vida es una aventura, hermano. De veras, mi vida es una aventura. Una emoción. Me han pasado tantas cosas como las que dice en la Biblia. Milagrosas, milagrosas. Que hay gente que dice, ¿de veras, en serio? ¿Por qué? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? Has de ser muy santo, ¿no? Quisiera ser más santo, cada vez más santo. No estoy diciendo que soy un mentiroso. Simplemente estoy diciendo, no soy nadie especial, hermanos. Solo soy alguien que está conociendo a Cristo y cree que Dios puede usar mi vida. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Empiece a orar a su Dios. Pregúntale, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo este año? Ten un sueño para Dios. Aspira a algo especial. Tu vida le importa a Dios. Tu vida es importante para Él. Tu vida no es un desperdicio. Padre, oro para que tu pueblo experimente una cosa especial este año. Incluso algunos de los que estemos aquí, Señor, quizás enfrentaremos unas grandes pruebas. Y aún en medio de las pruebas, tú te sabes glorificar. Señor, oro para que este pueblo sea un pueblo lleno de visión, un pueblo lleno de pasión y un pueblo lleno de fe. Que se manifieste, Señor, nuestros sueños a través de nuestras oraciones apasionadas y que estemos preparados para hacerle frente a nuestros enemigos, Señor. Y aún nuestras propias debilidades, pero sobre todo a nuestro pasado, y creer que nuestro Dios que está en el cielo, que no discrimina, que siempre tiene oportunidad para los que le buscan, y que eres galardonador de los que te buscan, oro, Señor, por un año de milagros. Tu palabra dice claramente que los apóstoles se reunieron a orar y dijeron, Señor, nosotros predicaremos a tu Hijo Jesucristo mientras tú extiendes tu mano poderosa para hacer señales y prodigios. Señor, yo oro para que este año tu mano esté sobre nosotros y oro, Padre, para que esta para que esta capacidad para bendecir al mundo se transfiera a cada uno de mis hermanos por la fe en el nombre de Jesús. Que ellos oren por los enfermos, que ellos ayuden al necesitado, que ellos visiten al que necesita apoyo, que ellos te crean que tú los puedes usar y que se multiplique el número de obreros y de obreras, y que tú, Señor, te glorifiques de una manera incomparable en la vida de los que te crean este año, a pesar de cómo somos, y precisamente para tu gloria, Señor, para que quede demostrado que no somos nosotros, sino que es a pesar de nosotros que tú te enorgulleces de darte a conocer al mundo. Oramos para que te derrames de una manera muy especial este año sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó.